en el ciberespacio. Puedes ser quien tú quieras, pero pocos decimos la verdad. Por este motivo, somos personas no gratas. Soy real.